Hola, ¿qué tal? Sí, acá estoy. Buenos días, ¿cómo están? Bien, un gusto saludarte y bueno, nuevamente te llamamos para hablar de la campaña de vacunación masiva que se está llevando adelante en la provincia de La Pampa. Ayer comenzaron a vacunarse adultos mayores. ¿Cómo fue el operativo de este primer día? Bien, sí, bueno, continuando con la campaña de vacunación, una campaña diferente a todas en realidad, que está respondiendo a un plan estratégico de vacunación, que depende un poco de los grupos priorizados y de las dosis que vayamos recibiendo de la vacunación. Es bien, bien compleja, pero bueno, ahí vamos hacia adelante. En el día de ayer se comenzó con los grupos de mayores de 80 años y más, que estaban registrados en la página del Vacunate La Pampa. Se les fueron asignando turnos, que van llegando por mail o por mensajes de texto, de los mensajes viejos, del SMS, para que se acerquen al centro de salud que ellos eligieron al inscribirse en determinado horario para recibir la vacuna. Se arrancó vacunando, estamos vacunando bien, digamos, obviamente, se van limando situaciones que tienen que ver con los sistemas, con todo, digamos, cuando uno pone en práctica por ahí desde lo ideal o desde lo conceptual está todo armado, pero bueno, cuando uno pone en marcha a trabajar las cosas, bueno, van surgiendo situaciones y esas es las que vamos corrigiendo. La verdad que es un trabajo diario de muchas horas, todo el día estamos con el tema tratando de que salga lo mejor posible, limando todo lo que vaya pudiendo observarse, ¿no? Ana, Contemplando que es una población especialmente, digamos, que tenemos que cuidar porque son nuestros mayores, de las personas de 80 y mayores, que bueno, que es, también es diferente, ¿no? claro. No es lo mismo que una persona más joven por ahí, que incluso está más cercana a los sistemas, a la informática, a todo esto. Entonces, bueno, todas esas contemplaciones, más que puedan tener comorbilidades y demás, todo eso, primero somos salud y después adaptamos el sistema a lo que tiene que ver con las cuestiones sanitarias. Ana, ¿cuántas son las personas pampeanos y pampeanas mayores de 80 años que se inscribieron para recibir la vacuna? ¿Tienen ese número ustedes? Y sí, pero yo te digo la verdad, te quiero, no, no, yo soy muy mala para tener los números de memoria, pero Bueno. tenemos inscriptos y tenemos inscriptos en geriátricos, o sea, perdón, en residencias de personas mayores, y tenemos inscriptos que no están en residencias, e incluso hay gente que se inscribió estando en una residencia que luego no lo está. Entonces, todas esos números, viste, se están como ordenando porque la gente se empezó a inscribir ya hace un tiempo y ahora, digamos, por ahí ya cambió su situación. Entonces, todas esas son las situaciones que nosotros estamos como dándonos cuenta y ordenando para limpiarlo y que los números sean claros y que nos ayuden en la gestión. Ayer estuve recorriendo los vacunatorios, bueno, realmente muy sensibilizada la gente por el tiempo que esperaron la vacuna, por las cosas que van a ocurrir de aquí en más una vez que estén inmunizados. Se vacunan o se está vacunando a mayores de 80 años, a docentes en situación de riesgo, a personal de salud que aún no había sido inmunizado con la vacuna rusa, con la Sputnik. ¿Quiénes son los que vienen después de estos grupos? Nosotros todavía nos quedan, bueno, los grupos priorizados son las mayores de 60, o sea que mayores, cada vez que vayamos vacunando a los mayores, por ejemplo, que estén los mayores de 80, vamos a ir bajando la edad. Y después están también las personas que tienen comorbilidades, que tienen menos de 60 años y también es un grupo priorizado. También queda gente personal de salud que se va vacunando, porque en esta etapa también se está vacunando salud. Grupos que todavía no habían sido vacunados y los docentes también van a quedar. Entonces, de acuerdo a, por eso lo que yo te decía al principio, los grupos priorizados nos van marcando el camino también con las dosis que recibamos, porque la verdad es que es muy difícil administrar las dosis que recibimos y distribuirlas en toda la provincia para cubrir todos los grupos. Es una Claro. tarea compleja. Pero bueno, la tenemos que hacer y la estamos haciendo, la verdad que con muchísima dedicación y lo mejor que podemos, Bien. sinceramente. Ana, entonces los próximos serían mayores de 60, pacientes de riesgo que sean por ahí menores de 60, trabajadores de salud que no hayan sido inmunizados, es decir, que por ahí no están en tareas de contacto con el virus o no están expuestos al virus, y docentes. Sí, en realidad, viste, vos decís mayores de 60, capaz que después es de 75 para arriba. Claro, ¿entiendes? Claro. O sea, nosotros, todos esos grupos son los que tenemos que vacunar. Bien. Ahora el tema es que después los vamos acotando o especificando de acuerdo a las dosis que tenemos para no generar mucho lío. Y siempre el objetivo primero es disminuir la morbimortalidad de las personas que realmente se enferman más gravemente con este virus. Entonces ese es el primer objetivo de campaña. ¿Qué pasa después? Teníamos que tener todo el ejército listo de trabajadores de la salud, que son los que están asistiendo a los pacientes. Entonces esos ya están listos. Tenemos que pensar que ha habido segundas olas de COVID y tenemos que tener esto armado, pensado, digamos, porque no sabemos también cómo va a ser la epidemiología para nosotros. Entonces hay muchas consideraciones que se van haciendo, hay muchas variables que manejar. Bien. En sí, esos que vos mencionaste son los grupos a vacunar. Después nosotros les vamos poniendo por ahí, los vamos acortando o acotando a la cantidad de dosis que recibimos y después continuaremos con esos mismos grupos, pero bueno, de acuerdo a las dosis, no sé si me explico. Sí. En este momento, ¿con cuántas dosis cuenta la provincia? Es decir, llegaron estas 4.000, las últimas, de la vacuna Covishield. Sí, este fin de semana 4.000 dosis de Covishield y ya las estamos aplicando. O sea, en este momento estábamos mirando el sistema y van cambiando los números, porque una vez que se va llegando gente, está teniendo turno, se va vacunando y vamos sumando. Al final del día cerramos y vemos cuántas dosis se fueron aplicando, pero la verdad es que se está vacunando muchísimo. Esta vacuna es un poco más parecida a las que trabajamos habitualmente. Todas las vacunas de calendario normales, las que tenemos siempre trabajando, son entre 2 y 8 grados, y esta vacuna, la Covishield, es así. Entonces para nosotros es más fácil, es como una vacuna más, no tenemos la complejidad del freezer, pero de todas maneras pudimos trabajar con la otra perfectamente. Así que se distribuyó esta vacuna, que también es dos dosis. Como vos decías al principio, el intervalo mínimo entre las dosis es de 28 días, que la Sputnik era de 21. Todas esas cuestiones técnicas por ahí las manejan los vacunadores, pero como por ahí la comunidad se ha hecho más parte de todo lo que son estas vacunas, por eso les comento, o sea, la segunda dosis tenemos que esperar como mínimo 28 días para recibir esta vacuna Covishield y va a tener un plazo máximo de 12 semanas o 3 meses para recibir la segunda dosis. Bien. Por lo menos por la evidencia que hay hasta el momento, ¿no es cierto? Porque todo esto, ustedes saben que están en continuo análisis y están todo el tiempo reviéndose muchas situaciones y bueno, por ahí a veces los instructivos nos cambian en algunas cuestiones, pero hasta el momento sería así esta vacuna. Ana, ¿con la primera dosis están inmunizados ya o hacen falta las dos dosis para estar completamente inmunizado? Lo que pasa es que, viste, que la eficacia de las vacunas se mide con el esquema completo. Claro. Entonces, en realidad, nosotros tenemos que hablar de un esquema completo de dos dosis con estas dos vacunas que tenemos ahora en nuestra provincia, en nuestro país, en realidad. Bien. Por ahora, las dos marcas de vacunas necesitan dos dosis. Te pregunto por las vacunas que van a llegar a la República Argentina. Ayer el Gobierno Nacional dijo que iban a llegar 1.000.000 de dosis de la Sinopharm, la vacuna china. ¿Hay un pronóstico de cuántas van a llegar a la provincia? No. Imagínate que ellos están previendo que van a llegar esa cantidad, pero hasta que ellos no tienen esa cantidad en el país, después ellos empiezan la administración por provincia de acuerdo a los objetivos, ¿no es cierto? Siempre nos han dicho que de acuerdo al avance de meta, a la capacidad de frío, a cómo fuimos utilizando las vacunas que nos fueron, digamos, que fuimos recibiendo por los grupos priorizados, es como que van enviando la cantidad de dosis. Hasta que todo eso, digamos, ellos analicen, sepan la cantidad que reciben, después sacan los números para mandarnos a nosotros, a todas las provincias. ¿Podrían llegar la próxima semana acá a La Pampa, entendiendo que van a llegar a Buenos Aires? Llegaron rápido porque en la Covishield nos dijeron que esperáramos los tiempos porque era una vacuna nueva, pero la verdad que la sacaron muy rápido, así que también esta es una vacuna nueva. Uno puede pensar que a lo mejor puedan, el trabajo está aceitado y sacarla rápidamente. Creo que es una necesidad. Supongo que van a hacer lo imposible para que salga lo antes que se pueda. Bien. Le pregunto por el interior. Vimos que hay movimiento aquí en los vacunatorios de la capital provincial, también en General Pico. ¿Qué es lo que pasa en las localidades pequeñas de La Pampa? todas estamos trabajando igual. Digamos, nosotros tenemos un grupo muy fuerte de vacunadores que están trabajando, la verdad, muy bien, muy a conciencia y digamos, y felices. Muchísimos están muy felices porque es como llegar con la vacuna en esta situación y ver, digamos, sobre todo los adultos mayores que recibieron las vacunas, que están tan contentos y tan agradecidos, la verdad que esto es lo que uno motiva a trabajar en salud, ¿no es cierto? Esa parte que es tan linda. La verdad que todos estamos trabajando y de la misma manera, estamos cuidando hasta la última dosis para que a veces hay pueblos muy chiquititos que no llegan a tener 10 personas, entonces como el frasco nos dura más horas, la pasamos para otro lado. La verdad que es un esfuerzo muy grande para optimizar el recurso, para que todos lleguemos a estar vacunados, todos, sobre todo los que tienen más factores de riesgo, así que la verdad que es un orgullo contar con toda esa gente que se está desviviendo por llevar adelante esta estrategia, la verdad que sí. Ayer estuvimos hasta las 10 de la noche por Zoom, reunidos, qué sé yo, más no se puede, tratando de hacerlo lo mejor para toda nuestra provincia. Bien. Ana, las dos últimas preguntas y ya no le robo más tiempo. Se publicó anoche el listado de los vacunados en el Hospital Posadas. El gobierno provincial salió a aclarar que aquí, en la provincia de La Pampa, no hay vacunación VIP. ¿Hay un listado de personas vacunadas que podría publicarse o esos datos están disponibles para evitar cualquier tipo de suspicacias? Yo la verdad que a mí me parece que hay datos que son de la historia clínica de los pacientes, uh-huh, que uno no debiera poder publicar, son secreto profesional, claro, por lo menos hasta donde alcanza mi conocimiento, por ejemplo, uh-huh, me parece que no se debiera trabajar de esa manera, no me parece que sea de esa manera, pero qué sé yo no me parece sacar una lista de personas que se hicieron PCR y hacerlas públicas, claro, porque digamos es el dato de la historia clínica de cada uno y eso es privado, me parece a mí. Claro. Por ese lado lo veo yo como médica y como el secreto profesional de no divulgar lo que tenga cada uno de los pacientes. No sé si hay otra instancia que obliga a que eso pase, la verdad. Lo que ocurre a nivel nacional es que hay la presunción, claro, de un delito y hay una denuncia, claro, y es un hecho grave lo que se produjo. Sí. Entiendo lo que usted está diciendo. Sí. Bueno, yo no me quiero poner a hablar de esos temas porque por ahí uno tiene apreciaciones personales que no dan lugar a decirlas, pero en realidad a mí sinceramente me parece que el hecho de tener una dosis aplicada es como un dato más de la historia clínica, claro, de cada paciente y como médico uno no anda revelando los datos del paciente por el secreto profesional, claro, o sea, no debiera ser. La última pregunta, Ana, y tiene que ver con una situación personal. En Huatraché yo tengo a mis dos abuelos que tienen 81 años y 86 y que tienen la vacuna programada para mañana, pero les agarró cagazo, se lo digo así sinceramente, y están dudando si ponerse, tienen miedo de que los tire muy para abajo la vacuna. Sí. La voz suya quizás les lleva un poquito de tranquilidad. Por eso, si les puede dar un mensaje a mis abuelos que llaman Blanca y Héctor para que no tengan miedo. Bueno, a Blanca y Héctor y a todos los Blanca y Héctor que hay en la provincia, en realidad son vacunas que lo primero que muestran es la seguridad y la eficacia. Digamos, una vez que eso está comprobado, después se sigue trabajando con la vacuna. Lo que la vacuna tiene es un pedacito mínimo, si se quiere, de virus, pero que con esa partecita de virus no va a poder generar enfermedad, pero sí estimula a las defensas de todos nosotros para que tengamos anticuerpos. Entonces, o sea, protección. Entonces, en el llegado momento que tuviésemos contacto con el virus completo, de verdad, que produce enfermedad, esos anticuerpos bloquean a ese virus y hacen que la enfermedad no se produzca gravemente en nosotros. Uh-huh. Es eso, efectos adversos complejos nos están viendo, por ahí un poquito de decaimiento, por ahí alguna febrícula, pero en general, y más en las personas mayores, se ve menos todavía. Eso ocurre cuando las personas son más jóvenes, es lo que está descrito. No, uh-huh, quiere decir que no puedan tenerlo, pero son cosas que al otro día ya se subsanan, digamos que no duran más de 24 horas, con un AINA, o sea, un antiinflamatorio común, ceden y ya está. Bien. Y la importancia también de seguir cuidándonos, ¿no? Más allá de recibir la vacuna, hay que seguir con los cuidados. Y la verdad que sí, la vacuna es una estrategia que suma, pero hasta el momento no ha, no todavía no con el tiempo no se ha podido demostrar que te corte la, la cadena de transmisión. Sí, hay vacunas que sí hacen eso, pero en estas todavía no se ha podido demostrar. Entonces, hasta que eso no ocurra, o sea, nosotros con la vacuna ahora lo que buscamos, vacunando a Blanca, por ejemplo, y a Ernesto, es que ellos no tengan enfermedades graves. Claro. ¿Sí? Que no se enfermen gravemente, pero yo no puedo decir que voy a cortar que el virus esté circulando. Eso por ahora yo no lo puedo decir. Entonces, la única manera de que cortemos la circulación del virus es que usemos el barbijo, que mantengamos la distancia, que ventilemos los ambientes, que las personas, aunque sean jóvenes y tengan síntomas leves, hagan el aislamiento, consulten, digamos, no tengan miedo a eso porque si no son portadores de la enfermedad y van a contagiar a personas que por ahí tienen riesgo y la verdad que pueden demostrar las complicaciones de la enfermedad, ¿sí? Entonces por ahí nos enteramos que hay casos que tienen contactos estrechos que no nos notifican, por ejemplo, y eso la verdad que genera, esos son los que van a mantener el virus circulando, ¿sí? Porque si esas personas no guardan el aislamiento que corresponde, entonces van a mantener la circulación del virus. Ana Bertone, muchas gracias por estos minutos con Radio Kermés. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Era la palabra de Ana Bertone, directora de Epidemiología de la provincia de La Pampa, hablando sobre las vacunas, sobre la campaña que se está implementando aquí en la provincia de La Pampa y dando detalles sobre la Covishield, la vacuna producida en India que se aplica desde ayer a mayores de 80 años.